cosa que tiene mal. Ella apenas 15 años, tiene unos 40 y tantos. Pero se ama y se ama. Es un romance de una niña bien mayor. Sin medir la consecuencia, se enamoraron los dos. Ella apenas 15 años, tiene unos 42. Juntos se marcharon, nada le importó. Pasado el día siguiente, comenzaron a buscarlos. Y los padres de la niña denunciaron al mayor como un secuestrador, un presunto abusador. Sin saber que ella lo amaba de verdad. Sin saber que ella lo amaba de verdad. ¿Cómo es el amor cuando llega de verdad? Y no te importa la edad ni lo que puedan decir. Puedes perder la razón hasta perder el control. Se para el corazón. ¡Qué loco es el amor! ¿Cómo es el amor cuando llega de verdad? Es lo más grande que hay. Si lo sabes disfrutar, nunca te dejes vencer. Sigue adelante, al fin tú ganarás.